Bienvenidos al número 121 de Colaboración Ciudadana. No, es el 230 voltios corriente alterna. ¿Seguro? Segurísimo. Yo no lo tengo tan claro. Lo digo yo. Es un tío que lo sabe todo. Parece que tú llevas un poco de locura con el número de los programas. ¿Qué decir? Vamos a repetir. Bienvenido al número 121. Corriente alterna, si quieres también. Sí, pero alterna, vamos, que alternamos los números, vamos. Alternamos. Bueno, pero poco. Lo justito, justa medida. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante porque el panorama musical está interesante, porque sí, estamos encontrando cosas dignas. Sí. Y en cambio el político está por los suelos. Está fatal, tío. O sea, que no podemos pedir más en un programa como el nuestro. No, no, la verdad es que no puede ser. Si fuésemos Madero desearíamos justo lo contrario. Exactamente. Señor, una semana más aquí con todos ustedes. En el 96.6 de la FM, en Radio Pica. Sí, en Radio Pica, tío. Que mola que te cagues. Bueno, pues, ¿por dónde quieres empezar? Por, quiero empezar diciendo que estoy cansado. ¿Sí? Sí, tío, estoy agotado hoy. Pues llevo toda la tarde hablando. Yo. Toda la tarde hablando. Y ahora vengo aquí y vengo a hablar otra vez. Yo convaleciente. Tú estás jodido, ¿eh? ¿Qué habrás hecho con tu espaldita, tonto? Algo jodidamente grande. Trabajar es malo. Claro, tu cuerpo lo ha dicho ya. Lo que tiene. Lo mejor de todo es que el esfuerzo físico fue mover una bobina solo, ¿eh? Solo una bobina, que se pegase un currazo que te caga y al día siguiente estuviese clavado. No, moví una bobina y con esa ya. Pesaba más de 50 kilos, hija la gran puta, que era. No había ni una carretilla. La estaba viendo de lejos y ya decía eso. Pero no hay una carretilla ni nada, ni nada, nada. No tiene ningún tipo de utensilio, de utillaje para. Ni vergüenza, ni perro de madre, absolutamente nada. Y yo quejándome de mi trabajo, ¿no? De que no tengo de nada. Claro, bueno, yo en mi particular. ¿Sabes que cada semana me cago en la puta madre de alguien? Sí. La semana pasada fue el colectivo de correos, del organismo autónomo de correos y telégrafos, que eso me acuerdo cuando estudiaba. Sí. Y esta semana me cago en don Giovanni Rana. Que Giovanni es un tío Rana, que hace ravioli en una noche. Ah, sí. Me cae mal. ¿Por qué? Porque sale muy repetidamente. Sobre todo cuando se está acabando el anuncio y dicen la marca, que es Giovanni Rana, y el pavo dice, sono io. Ya lo sabemos, si no, no estaría en el anuncio. Habría una hembra o algo. O algo, una mujer. ¿A mí sabe cuál que me gusta a mí? ¿Cuál? Sé que soy una tía que... Una tigresa o... Una pantera. Una pantera. ¿Dónde sale una pantera? Una de colonia. ¿Sale una pantera? De perfume. Si sale así, gritando... Y coge el perfume y sale la pantera zumbando. Me quedo con Giovanni Rana, por los datos que me has dado. A mí no, porque la jamba está más buena, Bueno, tenemos un panorama político abrumador. Pues como el de la semana pasada, abrumador. Sí, pero abrumador. Seguimos con la escalada de días de penitencia del señor Sharon. Sí, señor que la Sharon. Última vez que supe de los números eran unos 75. Bueno. Bueno, está bien, está bien, está bien. Todavía me he tenido que ir esta semana que los palestinos no quieren la paz. Bueno, está bien. Yo llega un momento que me parece que voy a dejar de opinar delante de según qué personas. Porque claro, sí, me enciende la sangre un poco, ¿no? Pero señor Sharon de política no sabe mucho, de jugar al parchís, sí. Claro, yo es que no he visto manera. ¿Sabes la conclusión? Comer y matar, La conclusión a la que llegué, que ya sé, supongo que debe ser. O sea, que tampoco debe ser una conclusión de aquellas que te cagas, ¿sabes? Sí. Pero me pensé yo mismo, este hombre, cuando diga, bueno, ¿cuándo puedo parar? ¿Sabes? Porque claro, llegará un momento se tendrá que cargar a todos los palestinos, porque si no, no. Claro. Será un no parar. Pues claro. quieras o no, yo creo que ahí ya tienen que haber pillado todas las familias que existen, ¿no? Porque la idea de que alguien le diga que pare ya la descartamos. A estas alturas ya. Bueno, es que que pare él por sí mismo. Que alguien le diga a él, ya está. No, no, no, claro, no. Yo digo que un día él se levante, igual que dice, vamos a hacer días de penitencia, dígame, ahora vamos a hacer días de ya se acabó. Se acabó. Entonces, claro, ya se acabó, sea un poco difícil, porque vosotros estarán un poco relinchando, claro. Intenten ser de justicia. Pero es que pero es un poco probable que un día se levante Sharon de la cama y diga, vamos a vender toda la arma de destrucción masiva y pequeña que tengo. Y la, y pero a mí, a ellos no les ocupan, ¿eh? Y con el dinero que nos den del arma nos lo vamos a gastar en flauta. Vamos a comprar una flauta, sí. Para tocar canciones populares, ¿eh? Pero pues nada de rock and roll. Las que se toman cuando se hace eso de los perros que encierran ovejas en los sitios. Exactamente, esa que se usa mucho el meñique. El meñique es muy básico. ¿Viste el otro día el programa ese de la tele de los rubellones? Igual, pero no vi ningún programa de setas. De setas, tío. Pues salió un programa de setas, tío. Da un programa de setas. Para que vayas a buscar setas y rubellones por el monte. Pues te enseñaba. Y salía antes abuelo y me recordó a la peña de Palau. A los abuelos de Palau. A los abuelos de Palau. ¿Dónde están los abuelos? Siempre que te contaban algo, siempre acababan hablando de algo. Del franquismo. Del año del catapum. Franquismo. Sí, sí, ya le podías preguntar la hora, que la última frase la tenías que haber pasado en la guerra. Claro. Tú tenías que haber pasado en catalán, ¿eh? Claro. Pues la mayoría de aquellos eran de la quinta del Biberón. Claro. Los que quedaban allí en Palau eran todos de la quinta del Biberón. Claro. Que esa quinta se comió la mierda bien comida. Hartos de mamar. En bueno, fin. Aparte del tema Sharon, ¿qué más ha habido? Bueno, ha habido a Fraga la hostia. La como un pasmo. Que en realidad a Fraga no le pasó nada. Es simplemente el señor que mete la mano por detrás. Que tiene un poco de artrosis y falló. Falló. Y no se quedó enrampada la mano como a mí cuando vamos a ensayar, que se me caen los dedos tiesos así. Bueno, se quedó enrampada y ya no sabía para dónde tirar. Y el tío allí con la lipotimia en lo alto y no se quería ir, ¿eh? Allí agarrado el pupitre que ha dejado el surco de las uñas. Sí, yo solo he visto. Váyase ya. Solo he visto fotos. Hostia, pero yo creo que este hombre se tendría que jubilar, porque es que ya está, que se jubile. Pero por su salud. Sí, pero luego hay una si parte. Es por él, ¿eh? Si es por él, si a mí me suda los cojones. Si que lo haga, que se jubile, ya está. Hay muchos tertulianos que están de acuerdo contigo, con que se jubile. Con que pero se no, se jubile. No porque sea un cabrón, que a lo mejor. Pero que se jubile, que ya llega una edad que uno pues descansa ya, claro. Está en casa con su familia, con sus nietos, con tu perrico, pues ese tío tiene que tener una casa guapa. Claro, pero también hay una parte de tertuliano. Se va a meter en un piso, en un quinto piso sin ascensor. Se no, va a ir no. A un, ¿cómo se llaman eso? Estamos hablando de Fraga. ¿Cómo se llama? ¿Los pozos? ¿Los pozos? ¿Qué pozos? Las casas. ¿Los pazos? Los pazos. Hórreos. Bueno, pues decía guapa. Que hay un sector de tertulianos que opina que si una persona como Fraga, que lleva toda la vida trabajando, ellos suponen que firmar sentencia de muerte se le puede llamar trabajo, bueno, cada uno trabaja de lo que puede o lo que deja, que si ese hombre se jubilase se moriría. Porque hay gente que cuando está muy activa trabaja, pero si se jubila al mes se muere. Hombre, y sabiéndolo, yo repito, jubílese. Si así no lo matan. Vaya puta mierda de conclusiones. Claro, qué triste es la vida de Fraga. Claro, y por esa misma regla de tres, cuando llegues a los 65, que es tu edad de jubilarte, pues claro, como llevas, pues no sé, igual 40 años o 50 años currando. Claro. Bueno, 50, el empresario no, ya no sabe qué inventarse. Sí, 40 años lo llevarás, o 45. Buah. Pues, y ya no, claro, yo como llevo 45 no puedo parar, tengo que seguir ya. El empresario te diga, yo de ti no me jubilaba, pues palmas, ¿eh? Claro, está Fraga con el culito que no le cabe una. Claro, ¿sabes lo que pasará? Que como dentro de unos años no habrá seguridad social ni nada. No, ya, yo creo que ya no hay, porque he ido al ambulatorio, ¿eh? Y ¿sí? Te juraría que ya no hay. Ya no. Porque mi experiencia personal dice que ya no hay. Que nos aglutinan en una sala donde vas con un orden, que cuando llegas ahí se cambia porque hay veteranos. Ah. Ahí hay navajeros que te pueden cortar como te hueles. Y mi conclusión es que no hay. Que nos lo descuentan, pero no sabemos bien para qué. Hostia. Porque tú vas a mutua, tú vas a ser metrosexual, vas de profesional. Yo voy a mutua, sí. Yo, pues yo, mira, yo los dineros de mi vida para. Porque claro, como estoy un poco delicado de la salud, pues mira, de lo poquito que gano me voy un poquito. Si quieres, una vez hecha esta introducción de temas que han sucedido en la semana, podemos pinchar un temita y luego hablamos de experiencias en la seguridad social, que también las hay, ¿eh? Sí, también las he tenido, claro, también. ¿Te parece bien? Me parece bien, también me parece fenomenal. Pues salimos el programa de hoy con una banda mítica que se llama La Perrera, haciendo una versión del Kick Out the Jams de los MC5. Ok. Kick out the jam. Bereum. La perrera. Bueno, bueno, después de la perrera seguimos perreando nosotros. Sí, bueno, pues resulta que he estado malo de las lumbares. Sí. No a causa de hacer reverencias como Piqué en su día, sino problemas míos. Bueno, sí, personales, que no vamos a entrar ahora a debatir. Y claro, mi maltrecho cuerpo acabó en la seguridad social. Es que yo lo intenté evitar, pero es que nada, no había otra manera. No puede ser, tío. Entonces, yo había pillado número para ir a, para que me dieran una cita con el dermatólogo. Pues me han salido aquí unas cosas, que como no sé lo que son, digo, voy a que me lo miren, mira. Y mi intención era perder algún día de trabajo también. Eso también hay que decirlo. Hostia. Pasa que me ha caído justo, me han dado un día que estaba yo de vacaciones, bueno. La suerte del trabajador. La suerte del trabajador. Bueno, es verdad que además te pusiste mal un viernes, que sí, hay que decirlo, sí. Esos son dos días que te has puesto tú a la empresa, ¿eh? Claro, estoy costando un dineral a la empresa. Luego si te vienes y te quejan, se lo dices, perdona. Yo me pongo malo los viernes a última hora. Un viernes a última hora, te fallé la tarde, pero luego ya todo el fin de semana en cama, y lo peor lo pasa el fin de semana. Claro. Eso lo tienes que contar, jefe, ¿eh? Así bueno, pues ya pensé, digo, mira, al de la nariz, me voy a esperar a que llegue ese día que me han dado y ya le digo todos mis males. O sea, hago un pack y le digo ya de mato la espalda. Para la espinilla esa que tiene al rojo vivo, sí, la todo, espalda. Everybody, todo. Y entonces me llamaron por teléfono y me dijeron, no puedes venir el día 7, va a venir el lunes siguiente. Y le dije, no, mira, oiga, yo tengo problemas conmigo mismo y tengo problemas y me duele y o me da usted hora o me voy a urgencia y me arreglan allí. Y me dijo, bueno, pues vente hoy mismo a las 6 y media. Hostia, cago en Dios. Me duché, digo, me voy a duchar. Me vas ahí con los pies ahí que te huelen a festival. A festival, no puede ser, no puede ser. Ese problema que tiene. Pues y entré y no estaba mi médico. Hostia, bueno. Veía que con razón te habían citado a las 6. Este dato lo estoy lanzando a mi albedrío, porque como nunca voy al médico, no sé si era el mío. Pero era una chica. Ah, y bueno, mira. Me extraña que fuera el doctor Collado. Tenía un poco bigote, pero... No, pero él no era. Pero era una fémina. Y qué buenos son los médicos de la seguridad social, que sentada desde su asiento me hizo todo el repaso. Le dije, ¿qué me ha salido esto aquí? Me miró desde su asiento y me dijo, eso se va solo. Y dijo, hostia, usted entiende del tema, cosa mala. ¿Qué dices? Y luego le dije, y luego me duele la espalda, no sé qué, para hacerme una radiografía o un algo. Y me dijo, no hace falta, eso se te irá solo. ¿Qué me dices? Sí, sí, así no, como lo oye. Y no, dijo, sí, pues, pero verás, me ha sacado un peso encima. Y diría, para mí no. El segundo intento ya que le doy a los médicos para que curen mi piel, ¿no? No están por la faena. Hostia, veigas eso, tío. Sí, sí, yo me levanté y me fui y perdí el tiempo porque además me hizo daño estar allí. Claro. Estaba mejor en la cama, ¿no? Hostia, la seguridad social, qué mundo, ¿eh? Quiere decir que no puedes probar de ir a otro sitio a... Es que más sin nada es el Estado. Bueno, esto pues es como Fidel Castro. Urgencia, vete urgencia. Y entonces el caso es que la cosa ha cambiado mucho desde que yo iba al médico. Porque antes tú ibas, te daban un número, preguntaba el anterior como la carnicería y ya estabas posicionado. Sí. Solo ya tenías que estar pendiente para darle al posterior, el suyo. Ahora y no salen y te dicen el nombre. Claro, porque por teléfono ya te dicen una hora. Claro, dicen una hora. Una hora con intervalos de 3 minutos. O sea, ellos ya calculan que en 3 minutos tienen que dejar lista la papelera. Claro, hay un tiempo para cada paciente. Vale, yo tenía hora a las 18:30 y me planté allí a las 18:15. Ya me regalé un cuarto de hora que dije. Pero pues, estoy regalando 3 minutos aquí a más. O sea, esto es rápido. Llegué arriba y me informé y estaba entrando el de las 5. Le dije, hostia, rapado. Dije, sí, me voy a bajar a fumar un cigarro tranquilamente. Entonces bajé y subí y la manera de orientarse, así como antes era muy simple, que decía, ¿quién tiene el 17? Y tú tenías el 18 y ya estaba claro, posición. Ahora tienes que preguntar horas. ¿Quién tiene el 18:37? Sí, tienes que ir así afilando hasta que llegas al tuyo. Pero, amigo, hacerte una idea, vamos. Éramos 4 con un papel que ponía a las 18:30. Aquello fue un merde impresionante. Ya la polémica estaba servida a la francesa, vamos. Sí. Y siempre está el típico listo que cuando ve un pollo así, a lo mejor tiene las 19:30. Pero sin sacar papel dice, yo tengo 18:33. ¿Sabes? Y si huele a abuela. Y como no salían a decir el nombre, allí había escabechina. Yo entré en mi sitio por el volumen. Porque llegaban allí y todo el mundo decía, chico, aquel tiene las 18:30. Todo el mundo lo sabía. Everybody. Pues te vieron con el dolor y además como sabían que te iba... Como, a ver, ellos conocían a... Tú porque vas poco al médico, pero claro. Hay gente que va mucho. Entonces ya sabes... O sea, ellos van allí a charlar un ratito. ¿Eh? ¿Me ayuda aquí? No te pasa que eso se quita solo. Me dura que cada día, pues bueno, de vez en cuando suben, hablan con la doctora, ¿cómo se llamaba? El mío se llama Doctor Collado, pero bueno, tiene pecho, y es rubia. Yo qué sé cómo se llaman. No sé. Es que igual al ser médico se pueden hacer... cosas más, o sea, lo de Nicky, pero un día sí, un día no, pero más económico, te quita y pon, pero más económico, claro, hombre, claro. En el ramo es como si yo que sé, claro, tú te quieres comprar una tele, pues te saldrá más barato. Se ponen ya las prótesis con una rosca, como lo de colgar las persianas, claro, y te lo pones y te lo quitas. Las sirenas y las luces estas de los policías me salen tiradas de precio, no te valen pana, pero las tienes ahí gratis. El día que hagas una disco roller, te vas a ahorrar una pasta. Pues lo mismo ellos se cambian, como tienen, claro, como son del ramo, son del ramo. Van, oye, José Mari, prepárame unos pechos para esta semana. Claro, y además, como tienen mucho compadreo, porque hay mucho corporativismo, claro, se lo cambian entre ellos. Mira, este es el pito del doctor Collado, me lo voy a poner yo hoy. ¡Hala! Se lo pone. Ah, polla, tiene el doctor Collado. Como la polla del ruso aquel, ¿cómo era? El Rasputín, ¿no? Rasputín. La tenían metida. La tienen en formol. Eso, tío. Pedazo de estranco. Espero que no haga lo mismo Nacho Vidal, porque no vea cómo calzar amigo. Vamos a tener que poner una garrafa. Pero eso es un poco de asco en ese tarro, ¿eh? ¿El tarro del Rasputín? Sí, tío. ¿Eso algún día lo robará algún fan o algún empedernido? Pues hay fans para todo. Y solo el Rasputín tiene fans. Ah, pensaba que lo decía sabiendo que tenía fans, digo. Pues, no, hombre, intuyo que tendrá fans. O sea, tiene fans Rosa de España, no va a tener fans de Rasputín. Sí, tío. Claro, tío. Rosa de España hace tiempo que no hace nada. Pues está, con la ortodoncia. Está, se la ha hecho de menos. Con la ortodoncia. Tío, hay una de peña ahora con ortodoncia de la hostia. Es que se lleva mucho ahora, se lo va a llevar. Hasta mi jefe lleva ortodoncia, nene. Jefe. Mira, ¿eh? Está a punto de jubilar. Y que no le hace falta, pero míralo. Coño, no hace falta. O sea, si ya, pero no te comes nada. Si ya no. Esa. Vas a mojar, tonto. Ay. Ay, dumbe. Bueno, ¿qué? ¿Qué otro temita o os apetece que plantemos aquí otro tema y charlemos? Ah, otro tema. De ¿otro temita? Sí, vamos a poner otro tema. Bueno, pues hay una banda que se llama SNFU, que después de un largo letargo, eso siempre queda muy bien, o sea. Sí, porque yo he flipado cuando me lo han dicho, digo, mira. Han sacado un disco que se llama In the Meantime and In Between Time y pinchamos una canción que creo me que es. Me gustan los títulos largos a esta gente. Sí, sí, enrevesados. Sí, sí, así. La canción se llama Cheap Transistor Radio. Yo! suena bien, sí, suena en su línea, tío. En la línea más pura de SNFU. Pues el otro día fui yo a comprar, te lo he contado antes, te lo voy a volver a contar. Cuéntamelo, cuéntamelo. Fui a comprar patatas, tío. Sí, aposta. Pues no tenía patatas, y ahí fui a un badulaque de al lado de mi casa. Y cuando llego al badulaque estaba el señor badulaqueño sacándose apu, una cosa de entre los dientes, mirándose al espejo, ¿sabes? Que siempre hay rollo como si fuese una frutería, ¿sabes? Las fruterías que siempre ponen en espejo. Sí, lleva mucho ahora. Pues de ese palo. Y tonos verdes. Está el pavo ahí liado, ¿no? Y pues cojo mis tres patatas, la meto en una bolsa, voy para allí. Y pavo se pone bien, te va para la caja y suelta una pluma de paloma, ¿eh? Se estaba sacando la ñacra de los dientes con una pluma de paloma. Qué desagradable, tío. Estuvo a punto de dejarle las patatas allí. Me cago en su padre. Qué desagradable. Con una pluma de paloma. Una pluma. Que son silvestres. Que son ratas con alas, no me jodas. No tienen medida. La cosa más fea que hay cuando acaban de nacer, lo más feo que he visto yo en mi vida. ¿Has visto tú acabas de nacer una paloma? Eso es horrible. Tiene una cara más chunga. No interesa, ¿no? No interesa. Y el pajaruz ahí sin nada. Ni una pluma ni nada. Bueno, a su rollo. Son las cosas. Oye, está lesionado, pero ¿has visto el Barça cómo está? Está que... Está arrasando. No tiene de nada. Bueno, pero arrasa sin de nada, arrasa. Sí, bueno, ahora sí. No, goles por aquí, por allí, pim, pam. Sí, ahí sin hacer. Y el Luis Aragonés, ¿has visto el Luis Aragonés? ¿Qué ha pasado? Entrenador que le comía la oreja a un futbolista. El futbolista le patea la caja. El Reyes, ¿no? Eso no ha sido solo. Es que yo no los conozco. Pero luego ha dicho algo del Henry ese, ¿no? No, me parece que eso lo interpretan los periodistas leyéndole los labios o algo así, ¿eh? Le decía que tenía ese mejor que el Henry o algo así cuando lo luchaba, cuando le comía la oreja. Hostia. Qué cosa. No hemos dicho nada de que hoy sea el Día de la Hispanidad. Sí. Nos la trae un poco al fresco, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Perdónenos, ministro, ahora que están ustedes tan de izquierda. Oye, además tiene que ser... O el Día de la Hispanidad no es el día que se hagan los cañones a la calle. Los cañones, no sé. Ya hay un desfile de eso. Me parece que... Hostia, ahora que hemos llegado a desfile me ha venido a la cabeza Bono. Bono ha estado haciendo declaraciones buenas. ¿Qué ha dicho? Que igual llevamos a militares a Irak otra vez. ¿Otra vez? Sí. Ah, mira, a ver cómo está. Pero yo he leído hoy que algo ha dicho que se había equivocado, que la han mal interpretado. Claro. Es que no se explica muy bien él, ¿eh? Es que Bono tiene esa cosa. Sí, así, hace, ¿no?, unos discursos que nadie entiende, como el de Elton John, que dijo que la Madonna hacía playback. ¿A ti qué más te da? Coge el premio, vete. Gordito. El otro día lo vi. Como si tú supieras mucho, no te jodes. El otro día lo vi yo. Vamos a hacer una canción ahora vamos a tocar una para Lady Di, que le he hecho aquí con mi piano. Pobre Lady Di, que la mataron los periodistas. Sabías que la mataron los periodistas. Uno tras otro. Pim pam. Muerte, Lady Di. Muérete. Y el otro dice que era un complot. Sí, un complot, ¿eh? Para matar a Lady Di. Que le sudaba la polla a todo el mundo. Elton John. Uy. Dodi Alfayet, o su padre. El padre. El padre tiene ahí un Corte Inglés. ¿Tú has estado? No, tú no has estado en el Corte Inglés de Londres del padre. No, impresionante. No he ido nunca. Una limusina, unas cosas. Un Corte Inglés para rico. No, aparcan y entran a comprar. ¿Y tú no has entrado? Yo he entrado sin limusina, ¿eh? A ver a la gente. ¿Y qué? Gente de dinero. Ana Sobregones, por un tubo de ese. Sí, ¿no? Ese estilo, a la inglesa. A la inglesa. Piel pálida, mortecina. O sea, rollo como la Lady Di. Como la del Beckham, no. No, bueno, a lo mejor también habían como esas, pero yo recuerdo más como Lady Di, o sea, ropa muy estampada. ¿Y a dónde iría más? Como la pelirroja. Sí que tienes. No sé cómo se llama la pelirroja. La pelirroja, la otra, la novia, la otra novia que se ha echado el orejón. No, es novia de otro. ¿De Sarah Ferguson, mira, ahora me ha venido. Sarah Ferguson. Ah, vale. Más gordita, más, con menos cocaína que Lady Di, podríamos decir. Hay unas reinas por ahí que están, alguna que está potente, ¿eh? Sí. Bueno, reina. Va a ver qué coleccionas sellos, amigo. Pintesa. ¿Tú te tiras la filatelia o qué? Porque ahora están poniendo los sellos, ahora van a ser buenos, amigo. Ah, tiene que echar a ser rey para salir. Ah, se toma unas copas, coño. Y se pago yo con mi gareto, pum. Sueltas ahí el billete de 500. Una ristra sello. Venga, ahí con la cara de príncipe. Son todos iguales. Sí, luego, además de noticias de este tipo de corazón. Y se estila mucho. Pero no, eso no es de corazón, eso es de la realeza. Pero también sale, ¿no? El corazón. Sí, ahora ya se meten un poquito más. El otro día yo. Flojito, pero le da un. Le vi un gaga en el diablo, peyote. En el peyote ese, no, en el otro, en el de la noche. ¿Cómo se llama? Pecado original. En ese. que se metían con el rey y me eso con cuidado. En casa solo y me partía la caja. Eso con cuidado. Claro, lo que tiene estar solo, que te ríes cuando quieres. Luego, en un ámbito más local, en un pueblo que hay al lado de Barcelona, bueno, pueblo, una urbe, diremos, se llama Hospitalet, se han pelado a dos policías. Hostia, sí, pero de una manera... A dos chicas. Pues dicen que ha sido un violado. Un tío de esto... Pero se la había ligado, ¿eh? Se la había ligado a la madera. Hostia, el violador. Ojo puta, eso ya te lo digo de entrada, pero... Vaya huevo, liarte a una madera. A la 22, a la 28. No lo sé, o sea, ha habido uno en el foro que dice que vive al lado. Ese Firo, que vive al lado. Es que aquel barrio es muy peligroso. Le he preguntado a ver si sabía algo. Dice que no, que tuvo que aparcar el coche 2 kilómetros más para allá. Que no. Maldita la gracia. Sí, que llegaba a él, le hizo lo y nos vamos, una gracia cojonuda. Sí, pues claro, disfrútalo, no te lo hagas pagar. Ahí venía, estaba la policía, Telecinco, bueno, se ve que había un despliegue allí de la hostia. Pues de eso la hostia. Es peligrosísimo. Casi no puede entrar ni en su casa, porque se ve que vive al lado, pero al lado. Ay, no. Cosas que pasan, tío, ¿eh? En nuestro barrio no pasan esas cosas. A mí me pego un jartón de currar y... Como mucho, ¿sabes qué me pasó un día? Se me desmayó una señora en correo. ¿Ah, sí? Sí. ¿La auxiliaste? Sí, tío. Hostia. Estaba yo ahí esperando y se me queda mirando y con esa cara que dice... Me voy, otro me voy, sexual, la de Fraga. Estoy viendo a Fraga. Y digo, ¿qué te pasa? Me estoy mareando. Y digo, vale... A la tuteaste a la anciana. No, era una chica. Ah, una chica, joven, hijo de puta, no sabes nada. Una chica, yo que sé, tendría. Que se hizo daño en el tobillo y le hiciste el boca a boca, ¿no? No. Tú eres metrosexual, pero muy listo. Pero muy listo y pasa mucha hambre. Bueno, un poco y siguiendo con ese contrapunto de noticias que surgen. Aquí han matado a dos policías, no sé de qué gremio eran, si eran mozas de escuadra, bueno. Me parece, no lo sé. Iban con cartuchera. Es que he leído. Aparte de las suyas, las de llevar el arma. Claro. Y pero no eran de la calle, eran de esas que están en la oficina. De las cosas, las que hacen el DNI. No. ¿No? Las maderas, pero de oficina. Interna. Vamos a investigar, De que viene de Seven o de alguna película esta, claro, Morgan Freeman. Porque el CSI iba ahí, al hospital, a solucionar. Claro que sí. CSI, a echar purpurina en los ojos, a ver CSI, si brilla. Cualquier, el de Miami o el otro. A mí me va más, hostia, ahora me pone ese nombre. A mí me gusta más el segundo, porque el primero, segundo. El pelirrojo, ese chungo no me mola un pelo. Bueno, pero el rojo ese se parece mucho a Rick Astley, que es un cantante ochentero. Sí. Con Rick Astley me fui, esa es la época que me fui yo a Mallorca en octavo, nene. Con Rick Astley, sí señor. ¿Cómo era la canción de Rick Astley? Ahí ya no voy a llegar. Recuerdo su look bailando, pero poco más. Hostia, Rick Astley, tío, qué fuerte. La chivica es aquella, la flor de no sé qué, ¿no? ¿Cómo era la chivica de Mallorca? Hostia, ¿no es Estrella Balear? No, yo recuerdo blanca, Estrella Balear. Una historia de esta, ¿no? No. Era rarísima y malísima. Yo quería enlazar el tema de que aquí matan a dos policías con que en Francia han desarticulado a Dios y su puta madre. Hostia, sí. Que tenían dos misiles, misiles nucleares. Misiles para de estos de tierra. Lo vamos a demoler. ¿Cómo se llama eso? Tierra-aire, tío. Tierra-aire, eso. Se ve que se lo habían comprado a unos traficantes irlandeses. Un señor ruso que pasaba por ahí. No, unos traficantes irlandeses que los cohetes eran rusos. No será el que le... No pasaba por manos los putos cohetes. No será el que le vendió la pólvora a los del 11M. No aquí sé. Todo el mundo trapichea no con lo primero que encuentra. Pero se ve que tampoco los pueden... Como no tienen delitos de sangre... Bueno, ellas dicen que sí, pero él no le pueden hacer... O sea, lo pueden... Bueno, claro, se va a comer un marrón. Hombre, de puta madre, ¿no? Dos pero, manguerazos se va a llevar. Se come un marrón importante. A lo mejor hasta una pata en la tibia. Pero que, por ejemplo, no lo pueden extraditar a España. No pueden. No, porque no tiene delito de sangre. Si tiene delito de sangre, sí. Bueno, ellos sabrán cómo se las manejan. Hemos llegado más o menos a la mitad del programa. O sea, que vamos a pinchar un tema. Yo me preparo el relato que lo tengo hoy. Hoy no lo tengo en papel. Lo tengo en pantalla. Hostia, qué moderno es. O sea, cosas de estar de vacaciones. Bueno, pues vamos a poner. Bueno, pues tema. La semana pasada presentamos una banda que se llama Outbreak, que han sacado un disco que se llama You Make a Sick en el sello Bridge Nine Records. Y vamos a pinchar otra canción que se llama Don't Need You, No Te Necesito, y que suena igual de furibunda que la de la semana pasada. Venga, vamos a escucharla. Fuck Bueno, bueno, bueno. Dos. Pues hemos llegado al meridiano de Greenwich del programa. Y el doctor nos va a deleitar con su un bello relato, ¿no? Un bello pasaje de la África Central. De la África Central. Bueno, vámonos. Pues aquí os dejo con el doctor Arrimia. Bueno, un relato del doctor Arrimia que ha titulado Mute. Lágrimas rojas siguen inundando Palestina. La mano de plata sigue financiando a escondidas el holocausto. Las noches eternas deambulan entre los escombros de Oriente Medio. Y la sinrazón sigue llevando el rumbo de este barco que intuye el naufragio. De poco sirve esconderse del aullido de los niños malheridos. Y de poco sirve mirar hacia otro lado. El terror lo invade todo. Se impregna igual que el olor a gasolina, constante, profundo. El odio extiende sus raíces bajo los pies de los hombres descalzos. Y el retumbar de los tambores se abre paso entre los oídos de los sordos. Ni un parpadeo, ni el volar de un pájaro huérfano buscando su manada perdida. Nada en el viento y nada en la tierra. Y lejos, un niño lanza otra piedra al centro del estanque, pero no produce la más mínima ondulación a su alrededor. Nada se mueve y nada se escucha. Solo hay temblores esperando la próxima deflagración que, a buen seguro, tendrá que llover del cielo. Ya no queda nadie a quien imprecar misericordia, ni santos ante los que arrodillarse. Porque la barbarie sigue mordiendo el terreno que les divide. Desde lo más alto, las estrellas se cubren con su manto para esconder su resplandor. Se encharca su brillo entre lágrimas doradas y susurros gélidos. Abajo, sentada junto a una lámpara de aceite, una anciana levanta sus faldas para cobijar al pequeño de la familia. Y todo sigue en silencio. Ese niño, pese a su avanzada edad, jamás ha emitido el más insignificante sonido. Le creen mudo, pero no lo es. Tan solo espera el momento en que el corazón deje de obstruir su garganta para gritar. Y ese día, todos lo oirán gritar. Y se abrirá el cielo para dejar que ese grito cruce el firmamento y se clave en alguna estrella dormida. Pero ese día está muy lejos. Tan lejos que jamás llegará, porque un zumbido empieza a emerger y frente a él, un misil orgulloso cruza la franja de Gaza para silenciarlo todo. Otra maldita explosión en silencio, otro llanto sin voz, otro mordisco en el alma. Bueno, bueno, doctor, bueno, bueno, me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado porque además es un tema que he estado pendiente de esta semana, sí. Y la verdad es que te reconcome el alma, ¿eh? Que llega un momento que dices, aquí hay algo que no está funcionando y que parece muy difícil que vaya a tener una solución normal, como mínimo normal. Lo más curioso del caso es que da la sensación, no sé si correcta o incorrectamente, de que suda la polla, pero vamos. Es que la pregunta es cómo lo van a parar. Esa es la pregunta. ¿Cómo coño lo van a parar? Es bastante complicado. No lo sé. Bastante complicado. Vamos a pinchar. Pero creo que todo saltará, ¿eh? Al final. Hombre, y siempre llega un día que sale fuego de ya, las muelas. Y ya verás. Y ya verás cómo al final pillaremos todos. Bueno. Pinchamos una canción de Ratos de Porao que en breve estarán tocando en Barcelona. Y mira, después de la canción vamos a anunciar ese otro y otro concierto. Tres conciertos al precio de uno. Sí, señor. De momento pinchamos la canción de Ratos de Porao, que va muy a colación del tema que acabamos de comentar en el relato, que se llama Niños sin Futuro, en brasileño Crianças sem Futuro. Ok. Y suena así. Venga. Crianças sem Futuro. euros. Bueno, pues, ¿qué? ¿Qué más cosas han pasado? Porque hoy tenemos la hora de Senfuel, pero la vamos a dejar. No, ahora tenemos que anunciar los conciertos. Hostia, mira, sí, menos mal que estás aquí para... Doctor. ¿Y cómo es posible? Como pregunta Sergey, que dice, sí. ¿Cómo es posible que un doctor se ponga mano? Es posible. Lo que pregunta es posible que un doctor se ponga mano. Pues mira, si fuerais más seguidores del programa y hubierais leído mi relato antiguo. Yo esto en un relato ya lo expliqué. Que el doctor es uno de los pocos gremios, yo diría que el único, o de los pocos, que no se puede solucionar sus propios problemas. Okay. Pues no lo sé, pero un charcutero no va a otro charcutero a comprar salchicha. No. Y un médico no es capaz de decirse, diga 33. A lo mejor sí. Solo explico en el relato. 33. ¿Y por qué 33? Hombre, igual a lo mejor se dice a sí mismo lo mismo que te dice a ti la doctora. Esto se va solo. Bueno, pues el dolor de espalda se va solo. Se va solo pim pam. Además, desde el otro lado de la mesa, más rápido todavía. Somos todos médicos. Vaya tela. Bueno, vamos a anunciar los conciertos. El primero. Acabó con un. Eso es como todo, ¿no? Sí. Eso es como todo. Lo vamos a hacer por orden cronológico. No sé si tenéis que pillar boli y lápiz, pero. Mejor que boli y lápiz, pillar boli y papel. Mucho más mejor. Si alguien quiere coger boli y lápiz, comerse la roza así, como los chinos. Apuntar en la pared y. ¡Qué problema, eh! Muy bien hecho. Venga, a ver, cuéntanos. El día 15 de octubre en el Centro Social Ocupado El Patio Blau de Cornellá estaban tocando Los Ratos de Porao. Sí. Con un par de bandas más. Concierto imprescindible. Bueno, al menos yo estaré allí. Estaría al pie del cañón, pero al no haber cañón estaré. Yo no voy a estar. Bueno, me voy hasta Aguaza. Qué lástima, ¿eh? Bueno. Por otro lado, el sábado 16 de octubre en el Ateneo Popular de Baicarca, que está en la Avenida Hospital Militar 49, y hay metros y buses que te llevan. Y no son sexuales los metros, ¿eh? No, es hay un concierto punky en el que van a tocar Estorbo y 77 puñaladas. Sí. Ese es el segundo cronológicamente. Y el tercero. Un poco de rock punk y un poco de punk rock. De punk rock. Sí, un poco de cara. Rock punk y punk rock. Las dos cosas. Y luego el sábado 23 de octubre es la fiesta del 23 aniversario de Radio Pica. Anda. Ya son años. El concierto vale 3 tazos y será en el Centro Social ocupado La Macabra, de la calle Sancho Dávila, que es donde están los muertos. ¿Ondo? La calle de los muertos. Pues, para un lado o para el otro. Y tocarán Escupe, Malos Vicios y Arpa Viejas o algo muy similar. Porque tienen un logo. Sí, Arpa Viejas, ¿no? Parece que pone. Parece que sí. Bueno, me lo dejamos en el aire, pero bueno, toca a alguien así, que algo de viejas. Sí. Bueno, ay, estoy cansado, tío. Estoy cansado, amigo. Pues no, hoy he trabajado, ¿eh? Y tengo hambre, que hay de cenar. ¿Qué hay de cenar? Pues no sé qué tal de cenar, nene. No sabes, tío. Aquí no tendríamos que nombrar un patrón como Gran Hermano. ¿Sabes que no puedo ver Gran Hermano? Que no puedes verlo. Tengo un problema. ¿Qué te ha pasado? Porque la prueba de la semana pasada, que es cuando está grabado este programa. Sí. Hinchaban globos a todas horas, y yo no puedo. Oh, wow. A mí ese tema es que me toca muy, muy adentro. O sea, no he visto nada. No puedo, es que no puedo. Y ya no te digo hinchar globos, que dices, mira, allá tú con tu conciencia tocando el látex con la boca. Pero es que discuten mordiendo un globo y una movida. Vete a tu casa. Todavía están discutiendo, no se han cansado. ¿Ves? Si hubiera entrado. Uy, si yo hubiera entrado ahí, yo allí tendría un serio problema, porque yo con el látex no puedo. Estaría hecho una bola en un rincón diciendo dejadme y nominadme, pero dejadme. Os los pincho todos. Veros, que yo ya sé veros. Por favor, eso mal rato con el látex. No puede ser. ¿Habrá más gente en el mundo que no le mole el látex? Pues no lo sé. Y no me refiero a esos que prefieren hacerlo sin condón, sino que tengan realmente un problema que... ¿Y con las gomas también te paso? ¿Con qué gomas? Las de follar, ¿eh? Pues yo siempre he sido más partidario que me la pongan. O sea, así me ahorro el mal rato. No te da. Si yo no lo toco con los dedos o la boca o algo así, a mí que me lo pongan. ¿Qué más le dará? Claro, si es que a mí me da reconcomio tocarlo. Claro. No me interesa. Bueno, yo ya sé, ahora entiendo por qué. ¿Por qué? Porque te da tiricia el tema. Ay. Bueno, vamos a pinchar otra versioncita. Y luego nos iremos a la hora de Senfuer, firmes, porque hoy es el día de la hispanidad. Y sí, viene fuerte, seguro, ¿no? Puede ser un tanto problemático. Viene fuerte, asegurado. Pinchamos la canción de un grupo alemán a la vez que Teutón, que se llama. Por favor. Se llaman Beatsticks y hacen una versión un poco sui generis del de KKK Took My Baby Away de los Ramones. Ok. Caigo, nene. Extraña, extraña versión. Sí, un poco extraña, ¿no? ¿Te Venga. Parece más extraña o estrambótica? No sé, extraña, más que estrambótica. Bueno. Por, sobre todo por los sonidos de en medio que parece que están llamando a sí, ¡Yau! ¡Yau! Y parece que estén llamando a las cabras, ¿eh? ¿Vamos con el Senfiber? Vamos con el Senfiber. Vamos para allá. Evangelio según Senfiber. Capítulo 6, versículo 89. Poca cultura y mucha gula veo yo en este programa. Yo no como pulpo, ni atún, ni sardinas. Van intelectuales y hacen pelis de hacerse malos. La rosa es roja, el clavel es azul. Bájate los gallumbos que te daré por el bull. Tú eres mierda, mierda para ti. La literatura da peste. Todos vosotros merecéis morir a manos de un hijo de puta de 120 kilos con una máscara de cuero y un cuchillo. ¿Será cabrón el Bush? Bombardea un domingo y nos quedamos sin ver los Simpsons. Mi pene nunca ha medido 39 centímetros. Hola pajarito, hola gatito, hola señora gente. La hora de Senfiber. Ustedes, heavies de mierda, les voy a machacar los putos cojones, pues no valen ni para limpiar prepucios con la lengua. Anda, si me sale el ramalazo a los Luis Aragonés. Eso es un seleccionador con cojones y no la mierda de Pichi Alonso, que entrena a los de la provincia esa que queda por encima de Valencia. ¿Cómo era? Andorra, ¿no? Si ya lo dijo el puto Eto'o ese, correré como un negro para vivir como un blanco. Cabrón, yo soy blanco como el requesón de copito de nieve y no cobro 500 kilos por hacer el subnormal detrás de una pelota. La pena es que no se lesionen nada más que los del Barça. Ya podían pillar todo el lumbago, como los currelas de verdad. ¿Se le hace para hacerte la rosca o algo, qué? Ay, el Senfiber. ¿Qué haremos de él y de su gorra? Sí, sigamos. ¿Eh? Oye, ahora que en vez de heavy sois metrosexuales, ¿os afeitáis los pelos que os salen en los pezones? Eso va para ti, supongo. Sí. ¿Sí? ¿Lo afeita? Sí. Es que eso da mucho morbo y las nenas se vuelven loquitas con los chicos sexys y sensibles como vosotros. Uy, una erección. Sánchez, hazme tuya. Penetra todos los orificios supurosos de mi excitado cuerpo. Eso sí, afeítate las curras, que pareces un puto poligonero por mucha camiseta de los Hop Conspiracy que lleves en tus fotitos. Hostia, que es la más fuerte. A la cara no dice ni tío. A la cara de todo el rato ahí buscando, ¿eh? Vaya, vaya. Oye, ¿qué ha pasado por el mundo? Es que estoy muy desconectado. En el último. Se nota. Sí, sí. En el último telediario que vi, un tal Jesús de Nazaret pilló una turca del 15 porque hizo vino del agua o algo así. Capullo, seguro que bebió en una fuente de Nou Barris en las que los perros chupetean y enganchó un morado tan tremendo que se creyó hijo de Dios. Bueno. Coño, que ahora los gays ya se pueden casar. Hombre, mi pitbull es macho, pero que muy macho. No veas cómo calza. El caso es que mi familia nunca vio bien nuestra relación. Especistas de mierda. Pero ahora, ¿quién me prohíbe casarme de blanco y adoptar a una tortuguita o a un mapache chiquitito para educarle y darle amor? Se me pone la polla tierna solo de pensarlo, puesto que tengo los huevos repletitos de amor. Vaya mierda. Lo que hay que hacer es prohibir las bodas y fomentar la ruleta rusa como juego de azar. Eso sí, sin discriminación entre gays y heteros. Todos somos papeo para los gusanos. Lo intento arreglar, el tonto. Ahí es que, pero el chine fondo tiene buen corazón. Oye, ahora que está el zapatero este, que es tan liberal y progre, si yo cago por la mañana y mi truño pesa más de medio kilo, ¿me valdría para desgravar Hacienda considerándome madre soltera? No es posible, pero con ese pedazo de cuerpo que tiene. Sí, sí. Comiendo carne, hay verduras, tío. Eso es ecológico. Eso es totalmente natural y biodegradable, además. Claro, su mierda es biológica. Lo malo es que a los 2 o 3 días el chiquitín iría perdiendo consistencia y cayendo a cachos. Coño, pues eso es por la lepra. Encima paga extra por larga enfermedad. Lo malo es el tema de la alimentación, y es que dudo que salgan cuajos lechosos de mis rosados pezones. Ya se sabe, educar a un mojón es un curro de cabrón. Bueno, aquí ha hecho un pareado, ¿eh? Sí. Si la sección de Senfuer tuviera como una encuesta, esa que hay cuadraditos a la derecha que tienes que poner sí o no, sí. Está cumpliendo, ¿eh? Está, sí. Casi todos los requisitos de un relato. Esta obra maestra de la literatura contemporánea, incluso mejor que el Ulises de James Joyce, consumado coprófago, se la dedico a esa gota de saliva que cae de la boca de Fraga al padecer sus lipotimias. Venga, a esa anchoita que asoma en el gallumbo de Bush al oír Abu Ghraib, al vómito que brota de la garganta de cierto profesor de Georgetown al escuchar el término libertad. Gracias a todos y viva el equipo A. Sí, tendrá que venir el equipo A a solucionar sí, el tema. Sí, sí, pero igual viene a por ti, el negrito del oro. No, el negrito, esa peña, te va esa cargado peña de oro. Pero ¿por qué no hay un superhéroe que nos salve o algo? Pues yo me acuerdo, tendría que hacer a la memoria para recordar qué grupo era. Juraría que era Pitch Shifter, en una canción que se llamaba Please Sir, si no recuerdo malamente, que el tío se plantea por qué en toda su larga vida de leer cómics y ver películas y eso nunca ha visto un superhéroe negro. Se lo pregunta como diciendo, igual es que los negros no van a salvar a nadie. Hay que la cabeza de la gente, ¿eh? Son ingleses. Claro. Como desayunan fuerte, claro. Luego de las cabezas les rige claro, mucho. Eso es por los huevos fritos, tío. Nosotros no regiría más, pero bueno, tú aunque tomas lactobacillus, ¿no? De ese. Actimel, tío, por la mañana, Actimel. Claro, es lo que tiene. Lo que pasa es que no bebo leche, es como solo me mola eso. Yo, que a falta de zumo naranja le pego un trago a la suepe, no es lo mismo. El aporte proteínico no es similar, ni por el forro. No, lo bueno que tiene a Timbe, que tal como te lo bebes, te vas de varetas. Eso también lo tienen los yogures bio de higo. ¿Sí o qué? Sí, sí. Porque yo cuando estaba convaleciente, al tener ataque de lumbago, me comulgaba todos los santos que tengo yo, que son 2 o 3, sí. Porque no me dieran ganas de giñar, porque podría ser un gran problema. Claro. Y no comiste. Pensaba que me tuve que ir del sofá a la cama hincado sobre los codos. O sea, la situación en la espalda estaba muy mal. Y el cuerpo humano, que es listo, no tuvo ganas de cagar ni una vez. Pero amigo, cuando pasaron los dolores, cagué 5 veces en una mañana, nene. Pero giñada de esas que hice, me voy a levantar un poco porque está tocando abajo ya. No. Como el brazo de un crío, ¿sabes? Bien. Me interesa. No cuentes. Me interesa. ¿Cómo va a interesar eso? No me interesa nunca. Ay, doctor. Ay, doctor, ¿dónde vamos a ir a parar? Bueno, pues, les damos los datos o ya no esperamos a su momento. ¿Qué no lo sabes? ¿Que nos vamos ya o nos quedamos? Oh, pues habría que... Hostia, pues si estamos ya listos de papeles, nos vamos, ¿no? Claro, dale los datos, dale. ¿Corriendo o sin correr? Tranquilamente. Bueno, pues no, os recordamos que estáis en Colaboración Ciudadana en Radio Pica, un programa que se emite todos los martes a las 18:45 y a las 22:50. Y que tenemos una página web que es colaboracionciudadana.com y allí nos podéis visitar y esas cosas. Ahora es octubre y empezar el mes y qué. Hay fanzine nuevo y hay un artículo muy recomendable para todos que lo ha hecho el doctor Arrimia. Tócate los huevos. Toca los huevos. Que se titula Cuando los cromos valían más que el dinero, parte 1, que os lo recomiendo. Y el mes que viene la parte 2. Con cromo de Nocono. Escaneado, o sea, muy profesional. Nocono era difícil, ¿eh? Hostia, será difícil. Lo he puesto ahí para que la peña se lo imprima y se lo pegue. Porque mucha peña se quedó sin Etsy y sin Arzú. El de Santa. Yo, yo tengo los hombres, ¿eh? Soy un coleccionista ávido. Siempre has sido un fanático del coleccionismo, ¿eh? De los coleccionismos. Soy un fanático. Cuando llegas a septiembre te compras todos los coleccionistas. Todos los pacios, zapatos del mundo, plumas de mujer, lo que salga. Tambores de Indonesia. ¿Te compraste el garaje al final? ¿O qué? Garaje, sí, sí. De los 70. De los 70, o, claro de los que 60, sí. ¿No? Con su paño, su todo esto. Hostia, ¿eh? Hay artículos en opinión de eso. Se curra uno adicto muy currado, la sister otro muy currado y el mío no tan currado, pero también está ahí. Anda. Con mucha risa. Con mucha risa. Y también os recomiendo que veáis en artículos de opinión la foto que ha puesto adicto de un currante en su curro. Muy buena foto. Muy buena foto. Sí, señor. Grandes risas. Bueno. Pues ya este tema se lo podemos dedicar, que vamos a poner, se lo podemos dedicar al adicto. Al adicto, y además le gustará, seguro. Seguro. Son sus amiguetes. Son amigos suyos. Y es que hemos rebuscado en el pirateo, ustedes nos disculparán, y hemos encontrado por ahí, entre unos matorrales, la maqueta de los capaces. Sí. Y vamos a pinchar un tema de la maqueta de los capaces, que mira, ya que estamos, si nos mandan los títulos, la podemos tener maqueada. Claro, las cosas como son. Porque ha bajado contra Q1, 2, 3, 4, 5 y 6.